tu palabra de amor. Yo estoy para escuchar tu palabra, de amor. A mí me gusta escuchar tu palabra de amor. Yo quiero entender mejor tu palabra, de amor. Yo quiero ir a proclamar.